ausencia y su cariño, para no hacer el mal, yo quiero aprender a amar, así como aman los niños. Aunque ahora grande soy, yo quiero volver a ser como cuando era un niño. Si no fuere como un niño, si no fuere como un niño, el cielo no podré ver. Si no fuere como un niño, si no fuere como un niño, el cielo no podré ver. Hazme como un niño, Jesús. Amar y perdonar como un niño quiero ser, para el cielo poseer, porque el cielo es de los niños. Como un niño quiero ser, para el cielo poseer, porque el cielo es de los niños. A vivir en comunión, sin rencor y sin agravio. El que al cielo quiere entrar, debe antes renacer y volver a ser un niño. Si tu alma sucia está, la podrás emblanquecer en la sangre de Jesús. Volverás a ser un niño y al cielo podrás entrar. Él hará nueva tu vida, volverás a ser un niño y al cielo podrás entrar. Hazme como un niño. Porque el cielo es de los niños. Como un niño quiero ser, para el cielo poseer, porque el cielo es de los niños. Hazme como un niño, Jesús. Hazme como sin rencor, puedo amar y perdonar. Como un niño quiero ser, para el cielo poseer, porque el cielo es de los niños. Como un niño quiero ser, para el cielo poseer, porque el cielo es de los niños.